Bueno, como que es una alegría estar aquí en el marco, además de las jornadas, ¿no? De la cosa hasta que arde, que van justo sobre antipunitivismo, ¿no? Autogestión y comunidad, que bueno, que es de lo que venimos también a hablar un poco en esto que hacemos nosotros en La Porvenir, pero bueno, que no sé si quieres así presentarnos tú un poco más. Pues sí, yo soy Sara y ella y Chaso y ella y yo ella también. Que ayer me preguntaba, es la de las primeras veces que me presento como ella, como también, así por decirlo. Y yo he sido terapeuta ocupacional y ella ha sido psicóloga y hemos dejado de serlo porque hemos entendido que, pues, que era problemático. Y con el deseo de no acumular, de decrecer. Y eso, estamos en La Porvenir, que como ha dicho, somos una red de personas que queremos cambiarlo todo a través de la respuesta que se da a la locura. Como que a través de esa grieta se han cambiado muchas otras cosas. Como que no es eso lo único, que eso nos ha llevado a un millón de cosas más. Y como por ejemplo, o sea, no sé si puedes explicar a cosas así que nos ha llevado esto de no el vórtice de responder diferente a la locura. Pues nos ha llevado, por ejemplo, a repartir el dinero. A como gestionar las cosas sin castigo, sin intentar que haya castigo. Sí, con esto de lo de las jornadas del antipunitivismo. Y sí, bueno, a muchas cosas. Sí, que bueno, que seguramente ahora irán saliendo, ¿no? Pero esto que justo también que traemos es como que tenemos como un compromiso muy firme con no activar en los momentos difíciles que vivimos, como no activar ni el aparataje de la psiquiatría ni el de la policía en todo lo que vivimos. Entonces, pues esto llevado de una manera muy radical, pues nos ha transformado la vida, ¿no? Sí, claro. Y los momentos difíciles, así por no dejarlo en abstracto, pueden ser un montón. Que alguien se quiera matar, que escuche voces, que esté con una moto, e incluso en los momentos en los que dicen, pero si alguien se quiere matar, ¿cómo no vaya a llamar a la ambulancia? No. Y de ahí surgen 80 cosas. Porque claro, cuando se está ahí en que normalmente se llama o se expulsa a lo que pasa, pues hay que hacer otras cosas, que no sabemos lo que es, pero hay que hacerlo in situ, acuerpándolo. Y con esto también de como tener un foco muy puesto en la gestión colectiva de todo lo que pasa, como que entendemos mucho, ¿no? Como que la gente peta no porque tiene un desequilibrio químico en el cerebro, ni porque tiene una enfermedad, ni como no creemos en eso, lo tenemos muy comprobado que eso no es así, que eso de hecho tapona que pasen otras cosas. Entonces, pues en esto de creer eso también de manera radical, pues gestionamos colectivamente pues todo lo que pasa, porque entendemos que todo el mundo tiene un trozo en que la gente se encuentre mal, como dices, se quiera matar, tenga mucha mala hostia, haga cosas que nadie entiende. Entonces, pues como desde este enfoque o desde esta manera de entender lo que nos pasa, pues nos movemos y hacemos cosas pues a veces bastante creativas. Sí, y con lo que decías de esto de como de escuchar lo que trae los momentos difíciles, que de escuchar eso nos ha llevado a hacer las cosas que hemos hecho, como lo del dinero, por ejemplo. Sí, como escuchar las cosas de manera literal, ¿no? Sí. ¿No? O sea, como que lo que se supone que no se entiende, pues si se empieza a escuchar y se empieza a coger el trozo sobre lo que pasa, pues quizás eso tiene un sentido, ¿no? O sea, como que nuestra propuesta es esa. Sí, que yo también estaba con que si veis que no nos entendéis o algo, que muchas veces no nos entienden lo que hablamos, pues como que preguntéis y todo eso, como que eso. Sí, que justo con eso, como que igual ahora como que nos hemos hecho una escaleta que tendemos siempre además a luego no hacerle ni caso, pero bueno, como que igual esto de hablar de los acuerdos un poco del espacio, o sea, que nuestro deseo que nos veis aquí, pero que no es que vengamos a contaros que algo que hemos descubierto y que apuntad, que esto es importantísimo. O sea, que la propuesta es que, ¿no?, que Sara y yo hemos venido, ¿no?, con la excusa de también hablar del fanzine, pero que aquí lo suyo es como que cada cual se sienta también con una apropiación y con, ¿no?, con arranque, si puede, de poder cortarnos, poder preguntarnos si algo nos entiende, como si alguien tiene que ponerse a gritar, salir, entrar o salir y no volver. Discrepar, ¿no? Discrepar, de oye, lo que me estás diciendo yo no estoy para nada de acuerdo y explicarse, o sea, como que por favor, que total libertad, que esto es justo también, pues ir en contra de la autoridad, que es en lo que tratamos de también entrenarlos, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta entonces? Sí, ah, claro. Muchas. Cuando habláis de los momentos difíciles, metéis también, bueno, perdonad porque he llegado un poco tarde, entonces igual ya habéis hablado de esto, ¿no? O sea, no, igual el campo de acción que en el que andamos nosotros tiene que ver más con lo micro, en el sentido de que cómo nos relacionamos, lo que nos pasa en el in situ, ¿no? Lo que se trae y el contenido que tiene eso, o el malestar que trae eso, que seguramente todo esto tiene que ver con problemas sistémicos, ¿no? De crisis que son mucho más macro que... Sí, con no tener trabajo, claro. Por ejemplo, una cosa que ahora estamos que nos ha pasado aquí a un tiempo atrás, el tema de las casas. Ha traído mucho malestar, no tener casa, de quién puede estar en las casas, si la locura cabe en las casas. O sea, como que desde lo micro es como una palanca, ¿no? Desde cómo nos relacionamos y con esto de no expulsar la locura, pues claro que a través de ahí se afrontan problemáticas que son mucho más macro, supongo, ¿no? Pero como que claro, que no, que lo nuestro va a apechugar con lo que pase, ¿no? Y que claro, que lo suyo con todo esto es invitar a toda la gente a pensar en si apechuga o no apechuga, porque no apechuga, qué necesitaría para apechugar, ¿no? Coger su trozo en todo lo que pasa, o sea que nuestra propuesta política es esa. Claro, como mucho en qué contribuimos cada persona en lo que pase, que seguro que todos contribuimos en algo, que no es solo el presidente por no sé qué o... O renunciar al Estado desde ahí también, ¿no? O sea, como una cosa de... En lo micro, pues renunciar a... O sea, no tanto no llamar a la psiquiatría ni a la policía, pero si yo tengo ciertos privilegios que puedo redistribuir, ¿por qué no hacerlo, no? Como si tengo una habitación libre, ¿por qué no...? Que no entre alguien que no tiene, ¿no? O sea, como que la propuesta va más desde lo micro. Que si no entendéis, ya decís, por favor, nos decís, ¿eh? O sea, como que esto también va de eso. O sea, no funcionamos con lógicas de servicio, sino que somos una red de personas que nos hemos ido vinculando a raíz de afrontar situaciones difíciles y nos hemos entretejido desde el apoyo mutuo. O sea, no tenemos un teléfono al que llamar porque mi prima está fatal. Claro. Lo suyo es que necesitas tú para pechugar con tu prima. Estamos agrupadas mitos, personas psiquiatrizadas, personas que hemos contribuido a la psiquiatrización, amigas, mi madre, sus padres, como que es muy amplio. Mucha gente, ¿te acuerdas cuando nos decían en sobremesa que si vivíamos en la misma casa? Y no... Mi Chaso en Bilbao, yo en Madrid, mis padres en un pueblo, luego... O sea, que funciona mucho por contagio. O sea, lo que la propuesta que tenemos es de contagiar en el sentido de que no vamos... O sea, que lo suyo es que interpelamos o tratamos de interpelar a la red o al entorno de las personas también que petan, para que cojan su trozo. No funcionamos en lógicas de servicio que nosotros vamos a ir a solucionar las cosas donde pasan como un ente externo, ¿no? Que viene aquí a sentar cátedra de lo que se supone que hay que hacer. O sea, va como un poco, ¿no? Pues eso, como que la idea es coger el trozo y apechugar, ¿no? De cada une o qué necesitaría o, claro, y esto lo que nos estamos dando cuenta es que en este viaje, ¿no? Que ha ido transformando la vida de todas, prácticamente, bueno, hay gente que no se ha dejado también, ¿no? Que entiendo como que ha replegado a la individualidad, que esto es lo que hay, pues el mundo en que vivimos esto pasa, pero como que la idea es eso, ¿no? Como que tenemos mucha conciencia y mucho aprendizaje vivo de que cuando no te vas, no miras a otro lado, cuando alguien trae mucho malestar, si respondes te cambia la vida. Y te cambia la vida, en mi opinión, para bien. Sí. Porque es una vida más justa para todo el mundo o algo así. Como sí. Que cabe más justicia o algo así. Sí, también decís que en los inicios... éramos un centro sanitario que estábamos habilitados como eso y ahora ya lo hemos cerrado porque hemos entendido que no queremos ser un servicio, no queremos ser alguien que vaya a los sitios donde no estamos y estamos como en ese proceso que ya lo hemos cerrado y a ver ahora... A ver por dónde nos lleva. O sea, que sí, que es una red de personas que está como constantemente revisando, ¿no?, las violencias que ejerce a nivel individual, a nivel colectivo, que puede redistribuir, que no puede redistribuir. O sea, como que al final es pues somos pues lo que vamos haciendo y hasta donde lleguemos, ¿no? Sí, como que aprendemos también de, por ejemplo, cuando pasan crisis aprendemos un montón. No es que traemos cosas como de teoría y las practicamos allí, sino que desde lo que pasa es de donde sacamos como el aprendizaje. Pero bueno, como que esto también supongo que igual ahora, ¿no? Que venimos con la excusa también de hablar sobre el fanzine, como que yo creo que igual son cosas que igual se van entendiendo más o como que igual salen más preguntas, entonces pues no sé, que si quieres contar tú esto de la psicoterapia muerto. Vale, pero íbamos con lo de los acuerdos... Ya lo he contado, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no sé. Vale. Pero luego... Sí, bueno. Sí, luego vemos, luego si no recuperamos, sí. Estamos para atrás. Vale, pues eso, venimos a presentar la psicoterapia ha muerto. No nos vamos a centrar en el contenido. Vamos sobre todo a como a trasladarlo en por qué lo hicimos y en por qué creemos que la psicoterapia es un problema. Porque, claro, nos pasaba que cuando explicábamos que la psiquiatría, el aparataje de la psiquiatría era un problema, pues como que bien, bueno, bien depende. Pero cuando nos metíamos a problematizar la psicoterapia, pues esto cómo va a ser, y como que había mucho lío, y como mucho conflicto. Entonces, así un grupo de personas que lo estuvimos pensando, así que nos pasaba, decidimos escribir el fanzine para tenerlo escrito. Como no nos dejaban hablar, pues dijimos, vamos a hacer un fanzine, ¿no? Sí, y claro... Y también, como quien escribimos en el fanzine, también no solo era que problematizásemos la psicoterapia como una crítica y nos quedábamos ahí, sino que éramos personas que estábamos en procesos colectivos, que hacíamos lo que supuestamente se trata en terapia, nosotros lo hacíamos colectivamente. Uh-huh. Y como que tenía una cosa así propositiva. Y tiene un prólogo, 4 textos y una cita final, que os voy a dar un adelanto de la cita final, a esto con el antipunitivismo, que la escribe mi amiga Olaya, que ¿sabes todo eso de la policía? Pues la psicoterapia lo mismo, algo así, ¿no? Y que es la cita final, que iba a escribir pero al final no he escribido por cosas. Y que parte de por qué salía este fanzine tenía que ver con sobre todo la sorpresa, ¿no? Que en los espacios libertarios, ¿no? Cuando tratábamos de problematizar la psiquiatría se entendía o algo así, pero en el momento de, como somos también muy literales, que esto lo notaréis, que somos personas como, igual por esto, de escuchar hasta el final, ¿no? Lo que trae el, ¿no? Los momentos locos, pues de repente decir, bueno, pues claro, pues de repente la peña anarquista, la peña libertaria, pues madre mía, pues esta gente lo hará fenomenal, no necesitará nada de esto, ¿no? Y de repente era llegar a un espacio libertario y problematizar la terapia y de repente te dabas cuenta que 3/4 de la gente que estaba sentada era terapeuta. Y decías, ¿tú cómo puede ser esto, no? Y entonces como que parte de lo que decías tú del fanzine, que también tiene una parte propositiva, es que claro, lo que nos pasaba es que entrábamos como en un debate de estos que de barro hasta aquí, de si psicoterapia sí, psicoterapia no, psicoterapia sí, era como, ostras, pues queremos contar lo que estamos viviendo, queremos contaros cómo está siendo renunciar a estos espacios y afrontarlo colectivamente, y era muy difícil de hacer, porque en esto del debate de si sí o si no, si sí o si no, y que claro, pues una como persona que no cabía, ¿no? Que no cabía contar lo que sí que estábamos viviendo, y que quiero decir, que yo he sido psicoterapeuta, que, ¿no? O sea, por también reconocer el lugar del que vengo yo he sido psicoterapeuta, yo he cobrado dinero por escuchar a la gente. Entonces hay una parte que ahora lo hablaremos más, ¿no? Pero que justo esto fue parte de que dijimos, pues vamos a escribir, porque es que hay un tapón importantísimo que ya ni siquiera, ¿no? En lugares igual más progres a los que hemos ido, que pues obviamente te dicen sí, sí, y luego, ¿no? La gente sigue, ¿no? Siendo terapeuta, pero como una cosa muy de resistencia a hablar un poco de verdad o a escuchar que hay otras posibilidades, ¿no? O sea, y que por eso el fanzine. Que no sé si tú quieres... Sí, ya con... Pero bueno, que los textos los podéis leer en el fanzine también y que bueno, que parte de la, del deseo que teníamos Sara y yo, sobre todo al venir aquí, no era tanto, pues como ha dicho, oye, ¿no? Esto de centrarnos en los textos, en lo que hemos dicho, en lo que no, porque sí que es verdad que son textos que no solo problematizan la psicoterapia, problematizan la facilitación, problematizan la supervisión de grupos que se hacen los servicios de salud mental. O sea, que la psicoterapia es un término que utilizamos para nombrar un montón de cosas que bloquean la autogestión, ¿no? O sea, que dependen de la voz experta, que dependen de la voz externa. Y entonces, claro, nuestro deseo no era tanto centrarnos en los relatos que salen en primera persona en el fanzine, sino que tiene que ver más, ¿no?, con que hablemos aquí colectivamente de por qué la psicoterapia es un problema. O sea, que nuestra propuesta es esta, ¿no? Entonces, claro, pues ¿por qué la psicoterapia es un problema? Pues a mí, ¿no? O sea, pensábamos así, Sara y yo, con esto de menos es más, que luego yo tiendo a hacerlo pensar como de... así tres cosas. Sí, porque luego pasa lo que pasa, pero bueno, ¿no? ¿Vamos pues... muy rápido algo? ¿O... ¿Sí? Vale, si no, no os decís. Pero bueno, parte de por qué es porque bloquea la gestión colectiva. Sí, que ya hemos dicho. Que ya lo hemos dicho, ¿no? Pero vamos a hablar sobre esto. Sí, o sea, sí, como sí, que a mí me da... Pues claro, bloquea la gestión colectiva, pero ¿esto qué quiere decir? Pues que para nosotros, ¿no? Y creo que lo que hemos convivido, yo creo que, por lo menos voy a hablar por mí, ¿no? De tanto de haber estado en el lugar de psicoterapeuta como en el lugar de paciente, ¿no? De persona usuaria de la psicoterapia, como de repente de haber pasado a la gestión colectiva, es que te das cuenta de que, claro, las cosas no se hablan donde pasan. ¿Qué pasa? ¿No? O sea, que quiero decir, aquí seguramente, o sea, hay gente que habrá ido a psicoterapia, que esté yendo, que... Esto es así, el mundo es así y tenemos que aceptarlo. Entonces, claro, yo por la experiencia propia que he tenido y por también el salto que he dado, me he dado mucha cuenta de que los espacios terapéuticos están copados de relatos sobre personas que no están allí, desde una mirada única de una persona que es la que viene y lo cuenta, y entonces se construye, ¿no?, ese espacio, ese relato, ¿no?, esa realidad, pero no se hablan las cosas donde pasan. Y claro, por esto de lo de la, lo del tapón a la gestión colectiva, porque nuestra propuesta es precisamente poder hablar las cosas donde pasan y con quién pasan. Y no fuera en un sitio encasulado donde luego no pueda haber ni procesos de reparación ni separaciones, bueno, separaciones, entiendo, sí puede haber... Y que claro, ¿no?, también que vienen, o sea, que justo son espacios en los que, yo claro, yo al haber sido yo poli, ¿no?, de que también yo me sé muy bien cómo funciona, ¿no? Que la mirada normalmente de la persona que está allí también es una mirada dentro de un marco que cada cual tendrá su escuela, ¿no?, cada cual tendrá su, pues, su mirada y su interpretación de lo que pasan las cosas, y a partir de todo eso también se construye todo lo que le pasa a la persona que tienes delante. Entonces es... ¿Cómo? O sea, quiero decir, yo recuerdo yo, por ejemplo... ¿Tiene que ver con lo de interpretado? O sea, con la mirada, quiero decir, yo qué sé, a ver, es que también, yo qué sé, las cosas estas pop, del apego, los rollos estos, ¿no?, del, ya, ¿no?, del psicoanálisis antiguo y todo, ¿no?, que hay una cosa muy de que tú lo que me cuentas yo me lo voy a explicar desde mi marco, desde mi manera de yo entender lo que te pasa. Entonces, claro, ¿no?, como que también eso tiene como un efecto en que la otra persona también se lea de una determinada manera, ¿no?, que lo que le pasa entonces es esto, porque me ha dicho mi terapeuta que esto es así, y no sé qué, y no sé cuál, y entonces... Sí, que soy dependiente, que la, el apego evitativo, el rollo patatero, sí, no, el no sé todo, cuál, ¿no?, efectivamente, ¿no?, estos discursos como súper individuales, y que claro, luego tú te vas con tu rollo patatero individual, ¡pum!, ¿no?, te colocas en un entorno colectivo, y entonces, claro, pues obviamente tu propuesta ahí, pues, va a ser individual seguramente, pues porque lo que tú estás viviendo en un entorno de aparente confianza, ¿no?, es algo que lo, con lo que tú, ¿no?, es lo que te va a dar arranque como para resolver en lo colectivo, si es que resuelves algo, si es que quieres resolver algo, ¿no?, si crees que entonces esto va de ti o es interdependiente, ¿no?, porque claro, es lo que hace, lo que dices tú de la cápsula, ¿no?, de las cuatro paredes, nos sentamos aquí dos personas, una habla, la otra escucha, ¿no?, o sea, como que... Que pensaba más como por eso, que no sé, que veía risas con esto del apego, que supongo que la gente se lo sabe, y todo esto, entonces... No sé, que esta yo creo que es una de las partes que nosotros problematizamos mucho, porque nuestra propuesta es como... de ¿dónde te pasa? Pues, y te pregunto, ¿y eso, y esa cara qué onda? Y aquí estamos, pues me está cabreando lo que estás diciendo. Ah, pues vamos a hablar de esto, ¿no? O sea, como de gestionar las cosas donde pasan. Entonces, claro, si yo me callo y espero al jueves que tengo psicoterapia, entonces ahí lo casco todo, pues no sé, como que esto, claro, es un tema para de taponarlo, de taponar la gestión colectiva, vaya. Lo que no sé si tienes así tú algún... Claro, porque también vienes de otra genealogía, ¿no? De también la terapia. Entonces, como que no sé si tienes sí, así de... ejemplos. Sí, mira, yo tengo una cosa, me estaba así, chaso, conectando, más cuando yo he sido paciente, que yo he sido como de poco, pero de psicoanálisis sobre todo. Entonces, claro, me pasaba que era, yo un tema que llevaba mucho era que vivía con mi mejor amigo, no, estábamos fatal por cosas que nos pasaban y no lo hablábamos ninguno. Y acabamos en una separación horrenda, de muchos años de amistad. Y yo lo hablaba en terapia un montón, lo que me pasaba. Y de repente, cuando nos volvimos a encontrar en la Porvenir, entonces ya, cuando dejé la terapia, entonces ya decidí como, claro, convocar una reunión para que hablásemos de que estábamos los dos ahí y habían pasado 80 millones de cosas, había más gente y pues tuvimos una reunión, no seguimos con esas reuniones, pero ya a partir de ahí pudimos hablar los dos. Y ahora, por ejemplo, la semana que viene creo que vamos a quedar para echarnos un café online, como que todo lo que no había, pues yo llevaba, yo qué sé, un año en terapia, estoy fatal porque es que es mi mejor amigo, no sé qué, y como de repente hablarlo donde con él, donde pasó, pues, y que me estaba como conectando con eso, que no me sirvió nada hablar en terapia, la verdad es que nada, porque tenía yo una cosa formada que luego no era esa. Cuando ya luego entendí las cosas que también le pasaban a él, las que le pasaba a las amigas que no hicieron nada, que el grupo se rompió, como que después yo pude entender cuando hablamos la gente con la que nos pasó. Claro, pues fíjate, como que yo escuchando esta anécdota, como que me ha venido a mí a la cabeza, como así, me ha venido momentos así de mi vivencia como paciente, y que claro, yo, esto es curioso, ¿no? Y he pensado yo mucho de repente en la... en lo de ser cómplice, ¿no? Porque al final, en el sentido de que los carriles individuales, al final, ¿quién gana con todos los carriles individuales? También, o sea, gana también el sistema, no sé cómo decir, ¿no? Como que vayamos saltando a propuestas individuales constantemente, al final hace que gane lo de siempre, ¿no? Y que yo, de repente me han venido muchos recuerdos de yo en terapia, cómo me cagaba en todo lo que se movía, mientras de lo que me pasaba a mí en el trabajo cuando yo trabajaba en los servicios de la psiquiatría. Y yo me cagaba en terapia de eso que pasaba allí. O sea, que claro, que hay una cosa como de, ¿no? De mantener el status quo y de que, ¿no? Pues esto de que los relatos estos de que las separaciones no se pueden dar, arregla las cosas, mantén la familia, mantén las amigas de toda vida, cuídate, pon tus límites, ¿no? O sea, todo este discurso neoliberal de la psicoterapia, que claro, que yo digo, joder, pues es que ahora como que de repente me acordaba yo, ¿no? De llegar ahí y yo lloraba, ay, es que en el psiquiátrico tú no sabes lo que pasa, madre mía, lo que me decía, sí, sí. Es que, claro, o sea, como esta parte de ser cómplice, ¿no? Y de encadenar la individualidad... Que claro, que me pasa que también me da susto toda la oleada psicoterapéutica que está viniendo con el rollo del trauma, que me preocupa un montón porque me parece individualizar un montón también el problema. Creo que nosotros, parte de cuando vivimos situaciones que, ¿no? O sea, como que todos los conflictos o malestares que puede haber en el presente también tienen una historia, o sea, que no vienen de un repollo. O sea, quiero decir que el malestar que se trae ahora probablemente pueda estar conectado con cosas que hayan pasado antes, con otras personas que ni siquiera ahora estén, o en situaciones en las que ahora no pueden volver a darse, ¿no? Pero claro, es que nuestra propuesta es de reparación. Nuestra propuesta es, pues que no sé, que si yo pienso, ¿no? Que si a ti, ¿cómo sería que tú pudieras hablar con esto con menos gente? O tú, que no sé si eres tú, ¿eh? Que, o sea, por decir, la persona que trae el trauma, esto que dices, ¿no? Pues como adaptar lo que pase, ¿no? A las necesidades de cada quien y a partir de ahí pensar en una reparación. O sea, que me viene a mí, por ejemplo, a la cabeza, que yo me acuerdo conversaciones que hemos tenido así hace un tiempo, ¿no? Con una persona pues, que ya no está. Eso estaba pensando yo, lo del psiquiatra, ¿no? Bueno, sí. Sí, sí, o sea, yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, los relatos estos del bullying, ¿no? ¿No? Personas que ya son adultas que han sufrido un montón de bullying en el pasado. Pues que igual no hay que ir a psicoterapia, igual hay que volver al colegio ese, acompañado de alguien, y hablar con les profes y decirles, a mí aquí me hicieron papilla, ¿cómo podemos hacer que dejen de hacer papilla a la gente que está aquí? Por ejemplo, ¿no? O sea, como que no sé si es, o sea, que no hay una receta, pero como que la propuesta nuestra es como inventarnos colectivamente qué puede hacer, qué puede desatascar esto que pase y transitarlo colectivamente, y encima a raíz de eso, pues generar relaciones reales y de apoyo mutuo. O sea, nuestra propuesta es esa, que no tenemos una receta de cómo se hace, que en cada momento, ¿no? Pues... Sí, claro, y claro, con lo de colectivo creo que a lo mejor como que, no sé si te entendí o si no me dices, ¿vale? Como que sea tú entre mucha gente, puede ser que no tenga que ser entre mucha gente, que sea entre, no sé, dos o tres personas, y que esas dos o tres personas le pasen otras cosas y llamen a otra gente, pero que no tenga que estar la persona que encarna el malestar, como que es muy contagioso. Y que no es solo la necesidad o lo que la persona que trae, como la intensidad, le pasan cosas, que pasan cosas a todo el mundo de alrededor. Parte de la gestión colectiva también es igual tener conversaciones de lo que puede ser y lo que no. O de quién lo puede hacer. O de quién lo puede hacer. No. O sea, como que creo que igual parte de, o sea, de traducir lo que significa para mí, por lo menos, la gestión colectiva, tiene que ver con entender que el malestar no es individual. Si entendemos que el malestar no es individual, que es interdependiente, que tiene que ver con un montón de personas que están, que han estado, que no están, que entonces a partir de ahí pues podemos empezar a pensar en hacer otras cosas. Y que ya te digo que para cada cual serán las que sean. Que igual hay gente que ha vivido, no sé, yo me acuerdo la conversación que teníamos ayer, ¿no? Que igual no necesito reparación sobre eso, pero igual necesito otras cosas. Pues podemos pensar entre, ¿no? Podemos ayudarte a pensar en qué necesitas. Por ejemplo, si no puedes salir de casa y no puedes trabajar un dinero para que pueda no trabajar durante el tiempo que quieras. Claro, por eso ejemplo. También lo hacemos. ¿No? O sea, todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida que están asociadas al malestar, ¿no? Como inventárselas. Claro, nos ha llevado a nosotros a hacer cosas pues bastante contraculturales, pero por escuchar, preguntar, en callas, bueno, pues parece que no vamos a ningún lado, pero de repente sí que vamos, de repente aparece no sé quién, y madre mía lo que trae, de repente, o sea, como que es renunciar también a que hay una manera, y renunciar a la idea de que solo se puede, ¿no? O algo así, o sea, como y a partir de ahí, pues, a lo que te lleve, claro. O sea, yo escuchándote, como a mí, por ejemplo, sí que me da como susto o algo así, como que no se tenga en cuenta, ¿no? Dentro de todo lo que estamos diciendo, que desde luego hay una cosa que se llama violencia psiquiátrica que existe, sí, sí. Y que desde luego que, ¿no? Que parte del éxito de la psiquiatría hoy por hoy tiene que ver con, ¿no? Generar identidades a través de diagnósticos, a través de discursos de estás enferme. O sea, con lo cual quiero decir, ¿no? Como que creo que para mí, a mí por ejemplo la psiquiatría no me ha agarrado, y no me ha agarrado por, yo creo que por suerte, como a la mayoría de las personas, por privilegios también, y que hay una parte, ¿no? de que claro, que eso no lo podemos obviar o algo así, ¿no? O sea, como que a mí sí que me gustaría esto como dejarlo claro, que para mí es, ¿no? O sea, que podemos problematizar un montón de cosas, pero que desde luego que cuando la psiquiatría te agarra, pues es otro cantar, la verdad, es otro cantar. Entonces, o sea, que no sé, que para mí, no sé, no, para mí no es, o sea, hay un salto de, como un salto de dificultad para vivir entre una persona que va a terapia a hablar de que, ¿no?, de sus problemas con el apego, a una persona a la que le ha cogido, ¿no?, por tener una, por escuchar voces, le han cogido, le han metido en una ambulancia, le han ingresado atado, involuntariamente, le han atado, le han inyectado medicación contra su voluntad, le han tutelado, o sea, como que también por no invisibilizar que esto existe. Claro que por eso también, o sea, que nosotros en parte, ¿no? Yo creo que este deseo de hablar de que la psicoterapia ha muerto, que es esto que tú, ¿no? De dejar de creernos esto, pero que también tiene que ver pues con que nos conectemos con que igual no es un espacio para la libertad. Sí, pues ahora es que no estamos abiertas porque claro. ya nosotros con las propias crisis que hay en nuestra red, con nuestras amigas, con la gente que vivimos, claro, como que ya estamos, por transparentar, estamos reventados. Como no, que venimos de una crisis tras otra, de nuestros amigues, de nuestros vecinos, de nosotras, como que... Claro, como que, pero que claro, que la apuesta sería que ojalá, ¿no? Ojalá todo el mundo cogiera un trozo para que no pasara no, esto, sí, ¿no? Sí, sí. Pues tratamos como de ayudar a la gente a apropiarse de que se puede responder a la locura desde la desprofesionalización. Sí, como nuestra... tenemos como así una firme... Sí, así como impulso de que se desprofesionalice. Como si, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? Como de si dejamos de creer que hay que llamar a la ambulancia, si dejamos de creer que hay que ir a psicoterapia, si dejamos de creer todo esto, pues a ver qué hacemos con lo que hay, ¿no? Entonces es como, o sea, que sí que tratamos como de ayudar a la gente a apropiarse de que eso está ahí, que lo sabemos hacer. Y que o sea, también ser... por conectarnos, que seguramente de la gente que estáis aquí, ¿cuántas veces habéis vivido cosas que no tenéis ni idea de lo que está pasando? No entendéis lo que se está diciendo no, tal, y no habéis llamado a la ambulancia. No, pues conectarnos sí, con eso, o sea, conectarnos con que se sí puede, que lo hemos hecho, y que si no lo estamos haciendo es porque tenemos un ruido de fuera, ¿no? Que tiene que ver con, oye, que no sabes, que no lo vas a gestionar, que estás haciendo mal, porque esta persona se va a poner peor, y si se mata, y si tal, y es como que, ¿no? O sea, bajar esa voz y apropiarse que podemos hacerlo, o sea, que nosotros, o sea, que confiamos en que se puede hacer porque lo venimos haciendo. Y que son mil cosas, que puede ser una noche a tu amiga que está súper acelerada, cogerle la mano, hacerle una infusión, yo qué sé, y con ella al psiquiatra para que le baje la medicación, leer cosas de medicación a ver cómo, o con la gente que ha dejado la medicación, hablar a ver cómo le ha servido, como mil cosas. O sea, como que va de esto de no ponerse de lado, ¿no? Como decir, bueno, con esto que hay aquí, ¿qué hacemos? ¿No? Y no hay nadie, pues venga, ¿quién llamo? Vente para aquí, que estoy aquí, que no sé qué hacer, venga, pues otra, ¿no? O sea, como de generar mucho el contagio y a partir de ahí, que claro, sí, y que a partir de ahí es que te cambia la vida. Sí, es nosotros, que te cambia la vida. Y ahí también, nosotros por ejemplo llamamos a mucha gente cuando, y nos ha pasado que tenemos a lo mejor más redes, pero también menos, como si ya yo he llamado a mejores amigas que no han querido y nos hemos separado, o como que... No. Sí que tiene mucha potencia de acelerar lo que igual te darías cuenta en años. O sea, yo por decir que no trabajamos en concienciación social. O sea, nosotros vivimos así y ya. O sea, que no hacemos campañas, ¿no? De acepta un loco, no hacemos esto. O sea, que vivimos así y si vemos una cosa de mierda, pues la decimos en directo. Creo que igual es algo que también lo teníamos apuntado en la escaleta, que es que nosotros hemos roto con el binarismo entre loco y cuerdo. Sí, eso lo teníamos en la otra, sí. Claro, o sea, en el sentido de que cuando te escucho igual hablar de la gente que se pone la... Jolín, yo he tenido a veces situaciones que he estado como una maraca, o sea, no sé cómo decir, que a veces he sido yo la que estaba... ¿no? O sea, claro. Digo, por esto de que parte de este viaje que hemos tenido en renunciar a lo que es facilitarme y como personas externas, ¿no? Movernos de sitio, tiene que ver con que hemos roto de una manera muy radical la persona loca, la persona cuerda. Desde luego, ¿qué es lo que digo? Que hay una diferencia que es si te ha aplastado la psiquiatría o no te ha aplastado, y eso es una violencia estructural. Pero que no nos movemos desde quién tiene el problema y en función de eso trae la cosa rara. O sea, como que tiene que ver mucho con la convivencia. Sí, y que con, se va cambiando. O sea, que no tenemos ese marco ya en la cabeza, ¿sabes? O sea, esta cosa de quién lo trae. No sé, yo más que límite es que la experiencia que yo a lo mejor he tenido, pues... cuando están pasando cosas, qué es lo que hace daño, lo que no, que será todo el, serán cosas diferentes en cada caso, y se verá qué se hace. Por ejemplo, a mí si algo me hace, no sé, mucho daño, probablemente cuando mi amiga se estaba cortando, yo no iba a llamar a la ambulancia, pero tampoco me iba a quedar allí cogiéndola de la mano, y me fui y me eché 20 pitis, por ejemplo. Y lo más seguro es que no me fui porque ya no... porque a los 10 minutos volví a entrar, pero no me iba a quedar ahí, por ejemplo. Lo pongo esta situación porque es como muy estrambótica. Y bueno, como que yo claro que quiero, o sea, que nosotros no lo tenemos resuelto, ¿eh? O sea, que nosotros no, es que cada vez que pasa algo, o sea, que desde luego que hay un montón de gente que se va, pero es que aparece un montón de gente más. O sea, como que hay una cosa de, también de, y con esto que decías de pues en la confianza en las drogas psiquiátricas, ¿no? La, claro, es que yo creo que esto también se deshace hablando en los momentos difíciles. ¿De qué te pasa a ti si yo no me tomo la pastilla? ¿Qué necesitas tú? ¿No? Pues no, la verdad que pues no me la voy a tomar. Entonces, ¿tú qué necesitas? Hostia, pues yo necesito irme a un hotel esta noche. Bueno, pues a un hotel. ¿No? O sea, como que claro, que parte de hacer gestión colectiva también es entender, en esto que hablábamos del tema de haber roto el binarismo entre quién está lo que quién está acuerdo, es esta parte de que las necesidades de todo el mundo tienen que caber. O sea, si yo llevo escuchando 5 horas, ya no puedo más, pues yo no me voy a quedar ahí. Entonces, ¿quién puede venir? ¿A quién llamo? Venga, Pepito, entra. Bueno, carita que sales, ¿no? O sea, esta cosa de... Claro, o sea, como que hay... Como que no es incondicional, que nosotros también queremos, como que no queremos como vender una ficción de que somos incondicionales, porque precisamente por la incondicionalidad la gente acaba en psiquiatría. O sea, ¿no? De la familia para siempre, la familia me va a cuidar, pues la familia, ¿cómo me va a dejar la... ¿No? O les amigues de toda la vida, porque tal, y estás hasta aquí de les amigas no de toda más. La vida, y que no puede, ¿no? O sea, que como que parte de haber entendido profundamente de por qué la gente también acaba en psiquiatría es el querer no repetir. Y esto, pues claro que nos llevamos chascos de repente, madre mía, parece que no hay nadie, y de repente, parecen 10 minutos, ha cambiado todo, hay una esperanza de la hostia, y de repente, boom, volvemos a sacar para abajo. O sea, es esto, y que los acuerdos, o sea... También con esta que hablábamos de que creo que en el fanzine también se problematiza el tema de los límites, ¿no? O sea, y los acuerdos, pero si los acuerdos se pueden romper, los límites pueden ser ahora sí, mañana no, o sea, como que hay una cosa también de atreverse a lanzarse a la incertidumbre, porque es que si no, no vamos a resolver esto. O sea, si nos quedamos con no, es que yo no puedo porque hay gritos, joder, pues esto acaba de empezar, no sé cómo decirte. ¿Qué te pasa a ti con los gritos? Pues tenemos que hablar de qué te pasa a ti con los gritos. Igual habla del trauma que tuve, bueno, pues aquí a escuchar el trauma de tal, luego pues vemos qué hacemos, ¿no? O sea, como que es una cosa de ir encadenando las cosas a medida de las que pasan y que de verdad, y que no lo tenemos resuelto. Claro, o sea, que por ejemplo, ahora ya tenemos resueltas las cosas, ¿no? Para que apechugamos, pues ya está, pues sí, con lo que podemos. Cuando habla claro. De esto de que os juntaste a mí, pues eso es, eso es. Y el panadero, fenomenal, que traiga el pan. Además, ya está, que se vaya si quiere. Que para nosotros también, claro, para nosotros también todo lo que hacemos es porque también sabemos que estamos en interdependencia real. Que claro, que eso también permite que podamos afrontar situaciones de este tipo, en el sentido de que, pues si yo, seguramente, yo voy solo, ¿no? Estoy solo y abro la puerta y veo a alguien que se ha cortado, es que seguro que ahí voy a tener más riesgo de querer controlar la situación, querer llamar a la ambulancia, querer llamar a la policía, pero si estamos dos, seguro que un poco menos porque lo hemos repartido. Sí, si estamos tres, un poco más, ¿no? O sea, que de lo que tenemos mucho es de repartir el malestar, de repartir, que no te, o sea, como de mucho de vivir en común, que porque claro, es que esto es lo que pasa, y esto es lo que pasa en psiquiatría, que ¿quién manda? Una persona. Y entonces la persona que está en la cúspide de la jerarquía, que normalmente son peña psiquiatra, es la que decide las altas, los ingresos, las medicaciones. Claro, cuando tú también entiendo que estás en soledad ahí tomando ese tipo de decisiones, ¿cómo no va vas a ejercer control? Vamos, como a cascoporro, ¿no? Entonces, que parte de lo que hemos querido nosotros hacer también, que era como muy la idea principal, era horizontalizar. Y aquí vale lo mismo la voz de la persona que trae esto que no entendemos que la mía que acabo de llegar. Y vamos a ver aquí cómo lo hacemos, ¿no? O sea, porque es que si no, claro, que en soledad es muy difícil también, ¿no? Ponerte, por eso esto de, Pepito, vente, ¿sabes? Es sí. Que también, vente aquí porque me cago de miedo. Sí, o sea, ese claro. Día me acuerdo que os llamamos a vosotros, tuvimos 1000 llamadas para pensar, sí, luego de la mañana en videollamada, gente ahí, pues estábamos 15 personas, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, claro, pues esto es, porque no tenemos, o sea, como que aceptamos radicalmente que no sabemos cómo salir de esto. Entonces, pues a ver qué a quién se le ocurre el qué, ¿no? O sea, y pasan también cosas dolorosas, que no todo es... Claro, ¿no? O sea, que son cosas dolorosas, cosas de mierda, nos peleamos... O sea, yo por decir que yo no tengo, por ejemplo, ningún deseo de decirle a alguien si le ha venido bien o no la terapia. Yo no tengo ningún deseo de entrar ahí porque cada cual sabrá, o sea, claro. Nosotros no venimos aquí a nadie a decir lo que tiene que hacer. Entonces, cada cual sabrá lo que hace también con lo que tiene. El tema es que justo, igual algo que teníamos como apuntado, que queríamos tratar, es que justo, igual... que bueno, que leer de todo, pues bueno, que quiera que lea sobre el apego, que quiera, o sea, que claro, que cada cual que haga lo que quiera, pero que justo creo que parte de lo que también criticamos de los espacios de psicoterapia, aka, facilitación, ¿no? Aka, terapeuta integrativa, lo que sea, es que es un lugar de simplemente observar lo que pasa. Como de... Sí, de no interpelarse. De no interpelarse. Ese es el tema. O sea, que justo nuestra propuesta es que para que las cosas cambien nos tenemos que interpelar. Tenemos que pensar... Y hacer. Claro, y hacer cosas para que... O sea, yo de qué me... O sea... Claro, que con esto que dices, ¿sirve o no sirve? Pues no sé. Yo, por ejemplo, yo que ahora llevo tiempo experimentando la gestión colectiva, ponerme delante de alguien que simple sea... No, que sea simplemente un poste recibiendo un discurso que yo le estoy metiendo y me diga esto, o sea, claro, para mí ya es súper bizarro porque es como, ostras, ¿no? Yo te cuento, Sara, lo que me pasa y de repente me dices, vale, ¿y con esto qué? O sea, ¿qué te refieres con esto? Anda, oye, se me ocurre, ¿a ti te apetecería para resolver esto que fuéramos a hablar con esta persona? O, ¿no? O sea, como que haya una cosa de no ser una persona pasiva que está escuchando lo que te pasa. Entonces, claro, que justo igual ¿no? Lo que pasa con la facilitación, lo que pasa con la psicoterapia, lo que pasa con esa figura, es que se vuelve pasiva. Y que creo que igual ahora pensando, porque nosotros también, cuando empezamos a facilitar, tampoco hacíamos eso, porque éramos, claro, lo que nos pasó es que facilitábamos, pero empezamos a coger cacho ahí como si no hubiera mañana. Que si a repartir el dinero, claro, que si... Nos volvíamos el entorno de la gente a la que íbamos entonces es lo que nos ha pasado, que ahora somos ciento y la madre y... que nos pasan un montón de cosas que las que tenemos trozo, claro, porque está todo entretejido. Porque, o sea, que más la crítica es sobre eso, sobre no interpelarse, ¿no? De que me siento aquí, yo te escucho y... Vale. 50 euros. Ah. 50 euros, o más, que, claro, por decirlo. 70, yo que lo que sea. Claro, mucho con lo del dinero siempre, creo que es como algo muy del día a día. Como... No sé, y a terapia que le estés contando que tienes 300 euros al mes y que no. Y que esa persona tenga 2.000. Digo, mira, por favor, pues que reparta un poco. Y como mantener eso. A mí eso me parece ya como. No sé, muy. Lo de no interpelarse. Y que eso seguramente pasa en. No sé, personas que vayan a terapia como que estén con mucha vulnerabilidad, que en condiciones de mierda, y la otra persona en el arriba. Arriba de estatus, de experticia. O sea, la diferencia de estatus, la diferencia económica que hay respecto, ¿no? O sea, quiero decir, y que luego, también por deciros, que la psicoterapia no solo está en las consultas, que también la gente se lo hace a sus amigues. O sea, que... O sea, que también por no, por, como la psiquiatría, o sea, todo el mundo tiene un psiquiatra interior, ¿eh? O sea, que también esto está, entonces, como que también, que con esto que dice, pues anda que no habrá gente que estará escuchando a gente de su vida diciendo que no tiene dinero y así. Pues dale, tú tienes, pues reparte, ¿no? Yo qué sé, ¿no? O sea, como que claro, que está, o sea, que va por los cuerpos, que no es solo que pasan las consultas, ¿no? No sé, como que también, es que claro, como sí. No teníamos deseo de hacer esto de ahora, que nos decías lo de ahora ronda de hablar, digo, no, aquí que la gente hable cuando sí, tenga como que hablar. Ya ha salido. Que no sé, que como ya van siendo casi las 9 también, ¿no? Que sí. Supongo que ahora hay esto del cenador, picoteo, y ese merchan guapo que hemos traído, y también con fanzines y tal, por si os lo queréis llevar, que no sé si queréis así... decir algo a alguien que se quede con ganas así de hablar o Sara, tú, no sé, yo me quedo así a gusto, pero no sé si tú... Sí, yo me quedo a gusto también.